nos parece interesante traer un poco punteadas cosas que nosotros ya venimos. De hecho, muchas te las preguntamos acá y de alguna manera son como acciones que nos parece importante que se encaren, pero a la vez ponernos nosotros a disposición. Sí, dale, es como una manera de presentarlo en términos de dejarlo plasmado, pero bueno, mucho ya se charló y tiene que ver un poco con el laburo durante todo el año. Mucho de lo que ya se charló y una cosa de sistematización de lo que nosotros venimos también presentando en notas anteriores. Totalmente. No hay nada nuevo. Pero bueno, nos seguiremos viendo a lo largo del año. También sintetiza un poco los ejes de la reunión, ¿no? Sí, como sí, sí, todas las cosas gracias. Que te hemos preguntado y que nos has contado. Bueno, un placer. Y por ahí se escapan algunas cuestiones. Yo la verdad que valoro también que hayan venido y fundamentalmente nos interpelan a que comuniquemos, ¿no? Porque también es esto, a veces en el hacer, qué sé yo, es como que uno no termina comunicando todo lo que hace porque, bueno, porque piensa que no es importante o que se entiende o que está dicho o que qué sé yo. Bueno, como les decía, hay una parte que es una... parte que nos está faltando de comunicación porque están terminando de armar con una chica un proyecto educativo que nos tiene que ver con algunas cosas que sí necesitamos de la Secretaría. Así que bueno, también agradecerles esto, ¿no? De tomarse su tiempo voluntario para... Mi casa es lo primero que hice es caminar. Si ustedes hubieran visto esta oficina, se caen de mañana. Yo sí la conocí. Se caen de...